la semana pasada entró en vigencia la Ley de Acceso a la Información Pública, que fue sancionada por el Congreso en septiembre del año pasado. Esta ley es muy importante porque obliga a los tres poderes del Estado, al Ministerio Público, a empresas y a partidos políticos, a responder a solicitudes de información. Y esto fue modificado por decreto presidencial. Vamos a entender un poco de qué se trata en esta conversación con Renzo Lavín, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia. Renzo, buenos días. Aquí Diego y Maru en la mesa. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, Renzo, en principio vamos justamente por el arranque. ¿Cómo se fue logrando alcanzar una ley de acceso a la información pública y ante qué necesidad democrática, no? Bueno, la discusión de la ley y el empuje por la sanción de una ley de acceso a la información tiene muchos años. Yo te diría que podemos encontrar los primeros antecedentes hace 15 años, más o menos. Hubo un decreto presidencial en 2003 que alcanzaba solamente al Poder Ejecutivo, es decir, uno le podía preguntar al Poder Ejecutivo, y lo que hizo esta ley es extenderlo a todos los poderes del Estado y además incluir el avance que se dio en todo el mundo, en Latinoamérica y en todo el mundo, en la sanción de este tipo de normativas, ¿no? Uh-huh. ¿Esto se logra que sea una ley, pero hay un decreto que inhabilita una parte de lo conseguido? Sí, lo último que sucedió fue este decreto, que no es un decreto normal, sino un decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación, que modifica el alcance de algunas disposiciones de la ley. Un decreto de necesidad y urgencia es una facultad que tiene el presidente para reemplazar, si se quiere, al Congreso para emitir alguna ley o modificar alguna ley. Entonces es sumamente excepcional y por eso se requiere que sea una situación donde hay una necesidad y una urgencia tal que el Congreso no puede funcionar para sancionar una ley. Entonces ahí hay un primer punto, que es no vemos en este caso la necesidad de que el presidente haga uso de sus facultades excepcionales para modificar una ley del Congreso que fue debatida enormemente con un consenso muy grande, no solo entre las distintas fuerzas políticas, sino también por organizaciones de la sociedad civil, periodismo y demás. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué modifica este decreto? Dice dos cosas. Una es que el órgano de aplicación de la ley, que es la Agencia de Acceso a la Información Pública, va a asumir también las funciones de controlar otra ley, que es la de datos personales, la protección de los datos personales. Ahí nosotros no vemos ningún problema de fondo. La otra modificación que hizo fue que le limitó la autonomía a esta agencia, a este órgano, que debe ser independiente para poder hacer cumplir, es un órgano de control para hacer cumplir la ley, le limitó su autonomía en que no va a poder definir su estructura interna, el diseño de su estructura interna, cuando la ley le daba esa facultad. Ajá, ¿y qué significa que no pueda definir justamente su estructura interna y que eso corra por cuenta, no sé, del Estado correría? De la jefatura de gabinetes, del Poder Ejecutivo. ¿Y cuál es el problema de eso? Por ejemplo, que el director de esta agencia no va a poder decidir por sí mismo, sino que va a tener que pedir la aprobación para decidir si va a poner más foco en tal o cual tema, cómo va a distribuir sus recursos internos, qué va a priorizar en el ejercicio de sus funciones. Entonces es una intervención del Poder Ejecutivo, que es el órgano controlado por la agencia, ¿no? Renzo, ¿quiénes pueden pedir información pública y de qué manera se puede concretar estos pedidos? Cualquier persona puede pedir información pública a cualquier ente estatal. Y la solicitud puede hacerse, dice la ley, por cualquier vía. Puede ser por escrito, uno va con una nota en una mesa de entradas, o por vías informales, por mail, por teléfono o por lo que fuera. Y el Estado, el sujeto requerido, digamos, sea un ministerio, pongámosle, o cualquier entidad pública, una escuela pública, un hospital público, una oficina donde uno hace trámites, tiene la obligación de responder, tiene un plazo para responder, y si no lo hace, uno puede hacer el reclamo ante esta agencia de acceso a la información pública o incluso judicialmente con un amparo. Justamente mencionabas un amparo. Hace unos días entrevistábamos a un referente que está junto con otras organizaciones de la sociedad civil y que vienen siguiendo asuntos que tienen que ver con servicios de inteligencia, y tuvieron que introducir un recurso judicial para pedirle a la Agencia Federal de Inteligencia que brinde detalles sobre algunos de los, digamos, de los actos que llevan adelante o de medidas que se disponen desde la propia Agencia Federal de Inteligencia. Sabemos que es un poco controversial esta situación, dado que para la AFI la información está clasificada y es secreta. ¿Cómo analizan ustedes esta, digamos, este choque de posiciones, por un lado, entre lo que significa la AFI como organismo de inteligencia y esta ley de acceso a la información pública? Es un excelente caso. La ley de acceso a la información tiene excepciones, o sea, hay determinada información que está protegida y el Estado no está obligado a darla cuando uno la pide. Por ejemplo, la información que compromete la defensa del Estado, la seguridad del Estado, información de datos personales sensibles, digo, que pueda tener el Estado, no está obligado a darlo. En el caso de la AFI, la Agencia de Inteligencia, están haciendo una interpretación extensiva, es decir, de la excepción, tal que ninguna información que tiene la AFI es de carácter público, está toda reservada según la AFI, lo cual es un sinsentido. Digo, puede haber información de la AFI que tenga que ver con investigaciones de inteligencia, que por lo tanto no la pueden dar porque puede comprometer la investigación, pero hay otra información que no compromete nada, ninguna función que deba ser protegida. Por ejemplo, si uno le pregunta el uso de los recursos públicos de la AFI para, no sé, comprar mobiliario, no comprometen absolutamente nada sus actividades de inteligencia. Sin embargo, la AFI dijo, toda la información que yo tengo sobre personal, sobre presupuesto, sobre contrataciones, sobre lo que fuera, es de carácter reservado. Yo, o sea, que supongo que esto va a tener que decidirlo un juez. Claro, quedó blindado, digamos, en algún punto a partir de esta definición de todo es privado, ¿no? Esa es la interpretación de la AFI, a mi entender es una interpretación errónea y hay antecedentes en todo el mundo respecto a cómo deben interpretarse estas excepciones. Yo creo que quienes interpusieron el amparo deberían ganarlo. El problema tal vez aquí tiene que ver con el decreto presidencial que justamente vuelve todo a carácter clasificado y reservado por parte de la AFI. Sí, hubo una modificación en la ley de inteligencia. Había habido una modificación previa que ponían en cabeza de la AFI ciertas obligaciones de rendición de cuentas y de transparencia sobre el uso de sus recursos, que fue modificada también por un decreto de necesidad de urgencia el año pasado. Uh-huh. Renzo, ahora pienso si el uso de los decretos por parte del presidente no puede seguir blindando espacios. Por ejemplo, si hay un aluvión de comunicadores que quieren saber algo sobre un ministerio en particular y se hacen muchas presentaciones pidiendo información sobre eso, ¿Macri podría decidir mediante decreto blindar también un ministerio, por ejemplo? No, es excepcional, digamos, que el decreto este en realidad no fue para blindar información, sino más sobre la estructura y funcionamiento de la autoridad. Sí puede haber que los ministerios decidan no contestar con resolución. Digo, se le empieza a pedir información que consideran sensible políticamente o lo que fuera y los ministerios deciden no darla. Bueno, en ese caso existe la vía de reclamo, por eso es importante esta agencia de información pública que sea autónoma, es decir, que sea independiente del Ejecutivo, porque va a tener que resolver esos reclamos. En caso de que aún así no lo hagan, está habilitada la vía del amparo. Y en última instancia será la Corte Suprema la que decida los casos difíciles, como decidió, por ejemplo, el caso del contrato de Chevron YPF, que era un caso de acceso a la información pública. Y ante respuestas vagas o poco precisas o genéricas, ¿se puede pedir, digamos, una segunda instancia de ampliación de sí, detalles? Sí, la obligación del gobierno, del Estado, de todos los órganos del Estado, es darle información de manera completa, actualizada, de manera entendible, además dicen datos abiertos, con lo cual es muy amplia la ley, es muy protectoria del derecho a la información. Y en caso de que no lo cumpla el que responde, le da una partecita de la información o le da información errónea, uno puede volver a pedirla y en todo caso reclamar ante el órgano de control. Contábamos que entró en vigencia la semana pasada. ¿Sabés ya de alguna utilización de esta ley, de alguien que haya hecho presentaciones para ver cómo funciona un poco este sistema tan flamante? Sí, se han hecho pedidos y de hecho nosotros estamos preparando un montón de pedidos. Sin embargo, hay tiempo para contestar, con lo cual no podría decirte si se respondieron o no se respondieron, porque tienen 15 días para responder e incluso puede haber una prórroga por 15 días más. Ok. Renzo, muchas gracias por este contacto y veremos también qué se puede hacer con este decreto de Macri para que tenga autonomía justamente este espacio que él está de algún modo blindando y queriendo dirigir, ¿no? el Congreso podría rechazarlo. Los decretos de necesidad y urgencia tienen control por parte del Parlamento, con lo cual tienen 10 días para decidir si lo aceptan o lo rechazan. Bien, veremos ese camino entonces. Muchas gracias, Renzo, por este contacto. Gracias a ustedes. Chau, saludos. Renzo Lavín, codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, con respecto a esta ley de acceso a la información pública, que entró en vigencia, no tal cual se aprobó, porque Macri interpuso un decreto de necesidad y urgencia para cambiar justamente la autonomía que tiene el espacio que recibe justamente los pedidos de informes, ¿no? Sí, no es menor la actividad del Congreso en función de los decretos de necesidad y urgencia, por ejemplo, para este tipo de casos en los cuales es necesario que se revise por qué es necesario aplicar justamente un límite a la autonomía de un organismo de aplicación que se denomina justamente como tal.